una emoción para todos, para nosotros, las autoridades que hemos trabajado junto a la gente, y para quienes hoy día tienen, se cumplió el sueño, ¿cierto? Estamos de verdad en un día muy importante, muy contentos.